La práctica número 3 consiste en primer lugar en rastrear la presencia en la web de las imágenes utilizadas hasta el momento mental. En mi caso, lo he hecho de la siguiente manera. Como en la práctica había que utilizar dos buscadores, tanto Gmail como Google Imágenes, pues de cada una de esas imágenes pues voy a decir los resultados que he obtenido. De la foto del Festival de Málaga en Gmail he obtenido los resultados, aunque la segunda no era exactamente la foto que buscábamos. Por su parte, en Google Imágenes encontramos 907 resultados, en concreto en la parte de imágenes podemos decir que ¿vale? En la foto de Orlando Bloom del Paseo de la Fama, en Gmail no tuve ningún resultado. En Google Imágenes tan solo un resultado. Pero Google te da la opción de que veas otras imágenes, pero que no son iguales, son en el mismo momento que cuando le dieron la estrella, pero no la foto completa. Foto de Manesca de la película. En Gmail he encontrado 46 resultados. Y en Google Imágenes encontramos 4 imágenes, pero cada una tiene un tamaño diferente. 8 apellidos bajos. En Gmail los resultados fueron 17 imágenes en total. Y en Google Imágenes encontramos 20 resultados. En mi caso concreto, no he podido ver qué tipo de licencias tienen las imágenes, ya que cuando le ponía el filtro no encontraba ningún resultado, por lo que podemos deducir que las imágenes están libres de derechos. En segundo lugar, usando la misma temática, he buscado en cada una de los tres bancos de imágenes. En mi caso, la búsqueda que he realizado es alfombra roja, que está bastante relacionado con la temática de mi blog. En el primero de los buscadores, Get Image, al teclar alfombra roja, encontramos 1111 resultados con Creative Instagram. En Edge Photostock, los resultados encontrados en general fueron 8566, pero aquí nos viene detallado según el tipo de licencia. Por eso podemos decir que en libre de derecho en realidad encontramos 7491, aunque también nos viene desglosado la royalty free, etc. En Corby encontramos 404 resultados. Las categorías marcadas son Creative, Derechos Protegidos y Libre de Derechos. Creo que el banco de imágenes que mejor se ha aportado durante la realización de mi práctica es Edge Photostock. A pesar de que este banco ha encontrado menos resultados que Get Image, en Edge Photostock esos resultados te aparecen subdivididos según el tipo de licencia que posees, y eso facilita mucho el trabajo.